Cámara Oscura presenta cómics para supervivientes. En nuestro último episodio, nuestros apuestos jóvenes y valientes conductores lograban escapar del monstruo marino que los acechaba en el fondo del mar, aferrándose del ancla de un barco. El ancla se elevó y nuestros héroes se encontraron entonces en el crucero del placer. ¿Y ahora dónde estamos? No sé, Pendo, pero este barco está tripulado por mujeres. Sí, mujeres y muy ligeras de ropa. Permiso, me voy a peinar un poco. Por suerte traje perfume. Como si le sirviera para algo. Todas esas minas van a ser mías. ¿Pero por qué estás pensando eso? Che, qué mala onda. ¿Y cómo sabes lo que estoy pensando? Porque te sale un globito de la frente. Wow, es cierto. Y tu grito salió con un globito estrellado. Eso significa que estamos en el mundo de los cómics. Ajá, pero ¿qué clase de cómic estamos? Porque donde hay un grupo de mujeres casi desnudas, ¿qué se nos acercan? O sea, ¿qué cómic es eso? Sí, es un cómic para adultos, Pendo. ¿Seguro? Seguro, se agotó en un frasco de tinta china hace como 2 meses, pero me parece que sí. Ahí viene una. Para ver. Disculpe, señorita. ¿Es usted la capitana de este barco? Sí. ¿Y cuál es su nombre? Me llaman Miel. ¿Y por qué será que la llaman Miel? ¿Y usted quién es? Yo soy Valentina. Qué lindo nombre. ¿Y usted? Yo soy Vampirella. Ah, linda dentadura. ¿Y usted cómo se llama? Barbarella. ¿Y por qué está vestida con un traje tan espacial si es una marinerita? Es una larga historia, nene. ¡Chicas, chicas! ¡Un barco se aproxima! ¡Es el barco del Corto Maltés! ¡Rápido! ¡Metan a estos dos en la bodega! ¡Tenemos que ponernos lindas para recibir al Corto! Pero no, ¿y nosotros? No, chicas, no nos encierren, nos quedamos con ustedes. ¡No, por favor, no! ¡Oh! ¿Podrán nuestros héroes escapar de la oscura bodega en la que fueron arrojados? ¿Podrán gozar de los placeres de las heroínas del cómic para adultos? ¿O seguirán condenados a la oscuridad? ¿Qué nuevas aventuras les aguardan a nuestros valientes conductores en ultramar? Esto y mucho más será develado en Cámara Oscura en el aire. Cámara Oscura en el aire. Cámara Oscura en el aire. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Cámara Oscura. Mi nombre es Sebastián Ramírez y junto a mi colega Pendo. Aló. Los acompañaremos durante toda una hora por este recorrido que venimos emprendiendo cada lunes de luna llena y en el que buscamos echar, aunque sea una leve penumbra, sobre las oscuridades que recubren a personajes, artistas, mitos, leyendas que fueron conformando el imaginario del siglo XX, ya sea desde las pantallas del cine, las páginas de las novelas y los cuentos, las historietas, las artes plásticas, la tele, la tradición oral, etcétera. Video games. ¿Por qué no? Y para intentarlo estamos aquí en vivo desde Radio del Pueblo, AM750, apenas pasaditas las 22:30. ¿Cómo estás, Pendo? Estoy muy bien. Y estoy también por contarles que, como siempre, nos pueden seguir desde nuestra web, desde nuestro blog, que es www.camaroscuraradio.com.ar. Y también, bueno, se pueden conectar al MSN, que es @hotmail.com. Así que ahí nos pueden encontrar. Igual estamos en el aire, estamos en muchos lados. Estamos en todos lados. También nos pueden llamar al 4371-1115 o 4375-0857 y comunicarse con nosotros para dejarnos algún mensajito o colaborar con el tema del día de hoy, que bueno, como ya lo fuimos anticipando a partir de la gran historia novelada que venimos llevando programa a programa, se trata de historietas. Volvemos a hablar de historietas, esta vez enfocándonos un poco sobre el tema de las historietas para adultos. Y en realidad lo que nos preocupa en este primer bloque es qué son las historietas para adultos. Es decir, es un concepto muy ambiguo, digamos, y se nos hace necesario definir el territorio, o por lo menos intentarlos. O sea, nosotros somos adultos y leemos historietas. Eso hace que las historietas que leemos, o sea, las transformamos de algún modo en historietas para adultos, o la historieta tiene que ser adulta en sí misma para tener ese mote, esto de adultos. Por ejemplo, pienso en un autor tradicionalmente considerado para adultos, como Milo Manara, que en muchas de sus obras más recientes apela a un erotismo comercial bastante alejado de la locura absurda y vital que tenían sus primeras historias, como El Click, como El Perfume de lo Invisible, y que si uno le saca las escenas eróticas o porno, básicamente nos encontramos ante una obra bastante torpe, bastante hasta infantil, digamos. Y por otro lado, podemos enfrentarlo a, no sé, a Carl Barks, por ejemplo, uno de los autores más conocidos del Pato Donald, que más allá de sus animalitos animizados y la estética clara y pura que tenía, uno se encuentra con narraciones concisas, seguras, perfectas en cuanto a su construcción y que está muy alejada de cualquier idea de menosprecio hacia el público, hacia el lector. Entonces, ¿dónde está la adultez en estos dos casos? Personalmente me inclino a creer, digamos, que la adultez de una obra no se da tanto por su contenido, sino por la armonía entre contenido y forma, entre contenido y continente. O sea, cuanto mejor se logra esta, mejor será la obra y por consiguiente más adulta. En última instancia, también digamos que la idea de cómic para adultos es concretamente la del lugar de libertad creativa absoluta, es decir, el autor que puede convertir a su obra, su historieta, en una expresión artística que no se ve delimitada por ningún tipo de censura, de trabas ideológicas, políticas, sociales, religiosas. En el cine, por ejemplo, pienso en Spielberg, por ejemplo. Spielberg es un tipo que hace películas bastante familiares o infantiles y, sin embargo, uno puede decir también que es el tipo con más libertad creativa que hay en Hollywood, porque básicamente puede hacer lo que quiere. ¿Hizo alguna película, Steven, basada en un cómic? No lo recuerdo. ¿Vos me vas a aportar un dato? No, te preguntaba. No, creo que no. Él es bastante fanático, por ejemplo, de Tintín y está entre sus proyectos tomar a este personaje junto a Peter Jackson, ¿no? Sí, y sí, lo que no me quedó claro es si van a hacer una película de animación o lo van a hacer con seres humanos de carne y hueso. Lo averiguaré y lo por favor, lo por favor. Aquí. También creo que el proceso de pensar en la que pensar en la adultez de un género tiene que ver con un proceso, es decir, un proceso vital de evolución. Uno es como los seres humanos, crecemos y llegamos a la adultez, no llegamos de un día para el otro. Entonces es necesario que pasen los años, que se practique mucho, que se teorice mucho, para que llegue ese momento en el que el género se mira a sí mismo y se construye a partir de esa mirada, una mirada que incluye el pasado, la autoconciencia, la exploración de territorios desconocidos y la construcción que se da sobre cimientos que ya están bien puestos, digamos. Y eso también se puede llamar madurez, ¿no? Una madurez que no solo se da en el autor, sino también en el lector, ¿no? Obra madura necesita un lector maduro. Yo creo personalmente que todo comienza en el caso de la historieta a partir de los años 50, digamos, y se consolida en los 60. Pienso en autores como Oesterheld en nuestro país, de vital importancia, que produce un quiebre, un antes y después de su aparición, de su obra, de tomarse en serio el trabajo de guionista y de además aportar ideas novedosas, conceptos novedosos. Por ejemplo, terminar con esa especie de maniqueísmo que se da entre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, y pensar que en el mundo hay cosas más complicadas, ¿no? Oesterheld fue un especialista en eso, en llevar otras miradas, ¿no? En sus obras de guerra. Por ejemplo, Ernie Pike, él era capaz de contar alguna historia en la cual los alemanes eran buenos, es decir, o mejor dicho, eran seres humanos, cosa que la literatura de historietas norteamericana no se podía permitir. Oesterheld, que también imaginó una Buenos Aires nevada que hace pocos días tuvimos. Así que en realidad es. Si uno se lo pone a pensar es... La realidad imita el arte, sí. Y pronto seremos invadidos por seres monstruosos, pero bueno... Tenemos tiempo aún de despedirnos de nuestra familia. Igual ya estamos invadidos por seres monstruosos, ¿eh? Sí, yo creo mucho esa teoría carpenteriana, ¿no? De ellos viven y de que detrás de cierta gente se esconden criaturas abominables. Hay seres monstruosos en todos lados. Así es. Bueno, en los 60 después viene el tema del arte pop, que también llega, irrumpe y toma a la historieta. Estoy confundiéndome, estoy diciendo muchas veces literatura cuando quiero decir historieta, lo cual me parece que es muy bueno, ¿no? Porque verdaderamente la literatura, la historieta, otra vez caigo en el mismo error... Es un género literario muy válido. Sí, igual y noble. Si te referís al cómic más pop en esos años, o sea, es justamente una contradicción, ya que es menos lo que se lee y más lo que se admira en la gráfica. Pero bueno, está. Ajá. Bueno, llega, bueno, como decimos, el arte pop con Warhol, con gente como Roy Lichtenstein, que utiliza la estética de los cómics para sus propias obras. Y además esto produce una suerte de revisión histórica, ensayos críticos, que desde diversos puntos de vista toman a la historieta como centro y se ocupan de ella. Y esto también produce una serie de artistas nuevos que le van poniendo más personalidad a las historietas. Pienso, no sé, en Goscinny y Uderzo con Asterix, en la cual, bueno, es una historieta... de tono infantil o juvenil que además que transcurren durante el Imperio Romano pero que a su vez mandan líneas y bajadas de línea, mejor dicho, sobre la realidad social que ocurría en la época, en los años 60, en la cual se realiza la mayor parte de estas historietas. Y después ocurre también que el mundo de los superhéroes, el imperio norteamericano, va perdiendo hegemonía y surge, bueno, en Francia, en toda Europa, los nuevos movimientos de historietas y con esta renovación se va produciendo también un nuevo acercamiento hacia la adultez del género. El terror, la cosa sangrienta, violenta y el erotismo cobran importancia a partir de Europa, ¿no? Igual, y aparecen. Sí, me decías. No, quería recordar que. O sea, vos siempre estás hablando de lo que pasaba geográficamente en Norteamérica, o al menos en América. Sí, tratemos de dar un panorama del mundo, pero sí, digamos que hasta ese periodo teníamos la hegemonía dentro del cómic de superhéroes norteamericano por excelencia. Está bien, no, porque del otro lado del mundo también pasaban cosas y en Japón. Justamente en esos años también surgían personajes muy importantes, uh-huh. No solo del cómic, sino personajes que luego, digamos, se pasaban a la televisión y a los libros de ilustraciones, que también fue una experimentación nipona en esos años, pero que el cómic fue el único que quedó uh-huh. vigente y que también empezaba a incluir desnudos, uh-huh. o sea, abarcaba un público más adulto. Dejaba de lado el estigma de ser literatura para niños o adolescentes. En Italia, por ejemplo, en el 62 aparece Diabolik, una historieta creada por unas hermanas llamadas Angela y Luciana Giussani, y que, bueno, también el tema del sadismo, la violencia y el erotismo, aunque no tan grosero o burdo como en los años posteriores, ya estaba presente. Guido Crepax, un gran autor italiano, también por esa época crea Neutrón, allá en la revista Linus, una revista pionera y gran publicación de historietas. En esta historieta, protagonizada por un crítico de arte llamado Philip Rembrandt, hace irrupción un personaje femenino llamado Valentina, que comienza como novia del protagonista, pero que lentamente adquiere la importancia suficiente como para tener su propio cómic, y es una de las pioneras del cómic erótico, un personaje que se desarrolla en ese mundo psicodélico y en el mundo de la moda, de los fotógrafos y las modelos, y que también es de fundamental importancia en la evolución del cómic. Guido Crepax es un tipo que experimenta mucho con los cuadritos, con la composición de la figura, de las escenas, tiene influencias del montaje ruso, de Pudovkin, por ejemplo, y crea esta obra fundamental. Como curiosidad, digamos que el personaje de Valentina, que tuvo una especie de telepicture realizado por los años 90 con producción italiana y española, el personaje está inspirado en Louise Brooks, una actriz de los años 20 del cine mudo, pelito corto y morocha, es ella, y que tiene una especie de carnet digamos, es uno de los pocos personajes de cómics a los cuales se le puede encontrar un nacimiento y una muerte. Es decir, nació el 25 de diciembre de 1942 y murió a los 53 años en 1995 en la última página de una historieta llamada Al Diablo Valentina. O sea, Crepax hizo crepar a su gran personaje erótico Valentina. ¿Cómo es el nombre de la actriz que dijiste recién? Louise Brooks. Están dando una serie de películas en ATC, en los sábados a la noche de esta chica. Ah, qué buen dato. O sea, al menos agarré dos uh-huh. los sábados a la medianoche. ¿Sí? Bueno, ha sido un ciclo, ¿no? Sí, ha sido musa de muchos autores. Bioy Casares, por ejemplo, sentí una particular afición por esta actriz muy bonita. Y ya que hablamos bueno, me olvidé de nombrar que en la Biblioteca Nacional se puede encontrar en estos días una gran muestra acerca de Oesterheld y su Eternauti, que recomendamos que vayan a visitar. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, sí. Otros personajes del cómic erótico y el cómic adulto fueron Barbarella, Jodel también, creaciones francesas que se inspiraban en actores y actrices de la época y que lograban, nada, conmover un poco a la audiencia Barbarella masculina. Barbarella es una de mis preferidas. Sí. Cómic. Sé que has visto la película un par de veces. Sí, aparte me gusta la idea de esa mujer de alguna forma inofensiva, casi virginal en un mundo lleno de peligros siderales. Así es. Como decimos, la irrupción del sexo y la violencia fueron siempre los detonantes máximos a la hora de diferenciar un cómic infantil con un cómic adulto. En los años 50, por ejemplo, hubo una controversia acerca de esa serie de revistas norteamericanas de terror, en las cuales estaba el Creeper, o sea, que fueron los orígenes de esos personajes como el guardián de la cripta y ese tipo de terror así, muy inofensivo en algún punto, pero corrosivo en otro, ¿no? Una estética bastante sucia en cuanto a dibujos oscuros. Sí, eran bastante oscuros. Igual yo creo que todavía seguían una línea bastante clásica los autores. Uh-huh. Pero eso fue lo que terminó detonando la censura de estas publicaciones y que se hiciera una especie de código que debían aprobar todas las revistas norteamericanas de cómic para salir a la venta. Bueno, yo recomiendo los cómics en los fanzines, que ahora está de moda. Y un cómic muy bueno en el fanzine de ahora, de la Buenos Aires de hoy, es Super Soldán en el Lupanar. Así que es una cosa muy... Bueno, muy está loca. Hecha la recomendación. Vamos a un cortecito y volvemos. When I'm invaded, I just take the flow. know, people, can you visit us at camaroscuraradio.blogspot.com. Crecimiento para todos. Solo con trabajo registrado. Los empleadores que no registran a sus trabajadores violan sus derechos dejándolos sin jubilación, obra social, salario familiar ni protección por accidentes de trabajo. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. 0800-666-4100. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Los hombres no usan barba. Es una manera de conocer a los que hacen cine. Ok, seguimos con Cámara Oscura. Y seguimos con el segundo bloque de Cámara Oscura. ¿Qué habíamos escuchado antes, Pendo? Hola, hola. ¿Te escucho? Creo que no, ahora sí. Lo que escuchábamos era Nova Said, esta banda de Sylvie Vartan, ¿es? Y Johnny Holiday, los franceses, dúo. Es el hijo de esa pareja de actores franceses. Y debo decir que elegí este tema justamente como una especie de pequeño homenaje a una historieta llamada Las aventuras de Jodel, cuyo autor Guy Pillard fue uno de los pioneros también, los que ya habíamos nombrado antes, Barbarella, Pravda, Valentina, esa especie de cómic erótico de los años 60. Esta heroína tenía los rasgos de la actriz Sylvie Vartan, que es la madre del cantante de esta banda, de Nova Sed. Estos tipos tocaban en esa banda llamada Nuevo Caín, una banda de metal sinfónico. Ah, no lo sabía. Sí, bastante livianita igual. El tema se llamaba Hon and On. Ok. Que, bueno. Muy bien, y este es tu bloque, Pendo. Así es. Yo te había interrumpido antes cuando empezaste a hablar un poquito de anime, pero creo que ahora te vas a explayar. Sí, bueno, voy a tratar de... O si querés te puedo seguir interrumpiendo un poquito más. No, está bien, está bien. No, bueno, a tono con el programa de hoy, para no ser menos, pero tampoco demasiado jovial, os voy a hablar sobre el cómic adulto versión japonesa. O sea, el manga. O algo del manga, ya que no todos los mangas son adultos. ¿Sabías que la palabra manga viene de la conjunción de la palabra man, que en japonés significa involuntario, y la palabra ga, que quiere decir pintura? Con lo cual el manga es una pintura involuntaria. El primero, digamos, en usar el término manga fue un japonés de nombre Hokusai, con H, que lo usó en realidad para describir una serie de pinturas que al tipo le venían a la cabeza y se dedicaba a pintar, por ejemplo, animales raros, monstruitos, cualquier tipo de fauna que a él le surgía. Y además, Hokusai es conocido por pintar el tsunami, la ola gigante, que ya hacía estragos en ese tiempo. Y bueno, parece que el tipo usó el término manga y fue como el pionero, digamos, en empezar a escribir, a dibujar este tipo de... esta estética, usar esta estética en sus dibujos. ¿Fue el creador de la estética que conocemos como manga, de esos personajes y característicos? De alguna forma sí, porque él, digamos, empezó a unir esos dibujos que le venían a la mente y a crear historias pequeñas que luego se conformaban otras historias y se empezaron a serializar, o sea, a publicar. El dibujo publicado, ese primer manga, se llamó Ukiyo-e. ¿O sea? Y significa manga largo. O sea, okay. Porque el manga en realidad eran esas historietas cortitas. Bueno, es manga largo. Después, manga larga. Había manga corta y manga larga. En invierno los hacían. Esto pasaba todo en el 1862, para que tengan una idea justa, ¿no? Y en ese año se empezó a editar una cosa llamada The Japan Punch. Sí, punch, la palabra americana. Y que, bueno, agarraban y publicaban todas estas historias, porque obviamente Hokusai no era el primero. Si bien fue un pintor, surgieron un montón de dibujantes. Y, inspirados un poco quizás, o robando en los cómics europeos, incluyeron los globitos, que todos conocemos, y en donde van los diálogos en las historietas. Osamu Tezuka fue uno de los primeros mangakas. Creadores. Claro, creadores de mangas que... Y uno de los más populares. Estamos hablando del autor de Astro Boy, si así no me equivoco. Así es. Pero Tetsuka se conoció primero, o se dio a conocer primero en Japón con una cosa, con un librito, de una especie de libro de cuentos que se llamaba El diario de Machan, y que lo hizo a los 17 años en su escuela. Tenían una especie de, no sé, de sala de edición de libros y de dibujos, y el tipo dibujaba, y bueno, le vieron su talento y publicaron este diario de Machan, que de Machan era un personaje que pasaba sus días encerrado en una habitación en un aula escolar, y tenía pensamientos muy raros. O sea, el tipo se imaginaba cosas con sus profesoras sin ser, digamos, adulto en ese sentido. O sea, no pasaba nada violento ni nada sexual, pero sí había insinuaciones. Y fue así como una especie, tuvo bastante éxito. Creo que fue de alguna forma el primer manga japonés que, digamos, adulto de alguna forma. Sí. Osamu Tezuka, vos decías que era conocido por Astro Boy. Y sí, fue conocido por Astro Boy y también por Kimba, ¿te acordás? El león blanco, sí, sí, que sí. Después Disney le robó bastante. El Rey León. Y lo raro, lo irónico, claro, Jesús se llamaba Simba. Lo raro o irónico de Tetsuka es que el tipo usaba los ojos grandes, y en realidad era porque estaba inspirado en Mickey, en el Pato Donald, sí. O sea que está bien una mezcla de... Hay una especie de círculo vicioso de ladrones u homenajes afanosamente preparados. El tipo este, Osamu Tezuka, empezó a hacer cómic para adultos con violencia luego, ya en los años 60, en donde creaba historias en donde la sangre era el protagonista de la imagen, o sea, de la serie. Ya no había personajes claves, sino que eran autoconclusivas, historias autoconclusivas, en donde lo importante era mostrar sangre y violencia cruda y de alguna forma venas, desgarramientos, cosas muy raras. Y el tipo, o sea, no es conocido por eso. Nadie sabe que el tipo tiene muchos libros de ilustraciones y mangas. Sí, sí. Bueno, nada, después, como pasó también en Norteamérica, el cómic o el manga japonés fue evolucionando. En los 70s había, como en Japón estaba económicamente un poco mejor, ya se habían recuperado de todos sus problemas, y la gente, como tenía más plata, compraba. Antes los mangas se alquilaban, era como una especie de... Vos ibas a una librería y en vez de llevarte o de comprar un libro, te lo alquilabas. Lo que pasa en un DVD club o en un videoclub. Algún día podrías hablar de eso, ¿no? Porque en Japón, probablemente como en ningún otro país del mundo, se da el fenómeno del cómic como una lectura social absolutamente incorporada en todos los estratos sociales, culturales. La gente viaja leyendo cómic. Sí, el cómic o el manga está incorporado en casi todas las publicaciones, en las revistas, en los mapas, en las publicidades, en las latas de cereales. Un fenómeno cultural. Hay historietas en cada cosa que sí. Supongo que equiparable al muy, de muy Bélgica, por ejemplo, pero con diferencias también. No conozco en Bélgica. ¿Qué básicamente sucede? Es uno de los países con mucha cultura comiquera en cuanto a, no sé, a monumentos, a museos dedicados a la historieta. Ahí es la cuna, digamos que es el país cuna de Tintín, ¿no? De Hergé. Pero bueno, además hay una tradición en cuanto al cómic, a la línea blanca o la línea belga que se crea justamente en el país de Bélgica, y que surge con Tintín y que de algún modo representa toda una escuela dentro de lo que es el cómic mundial. Cierto, cierto. Bueno, te contaba que en los 70s entonces, o a finales de los 70s, o a mediados finales, en Japón estaban económicamente un poco mejor, entonces dejaban de alquilar sus libros de historietas y empezaban a comprar. Entonces los chicos andaban con plata en los bolsillos y querían comprar y comprar, y los dibujantes no daban abasto y empezaron a dibujar delirios y empezaron a liberarse de cualquier editor, ¿no? De la casa editora, y con eso entró la violencia y entró un poco el cómic filosófico o, digamos, social. Entonces se abrieron un montón de gamas. Pero el cómic adulto, el que llamado cómic adulto, con la violencia y el sexo, fueron como detonantes en Japón, y se abrió toda una gama que, bueno, llegó hasta lo que es hoy el hentai, que es el cómic porno. Sí. Y que es muy conocido. Mucha aceptación. Acá en Argentina se conoce bastante, lugares. Pero en Japón, para que te des una idea, la cuarta parte de todo lo que se publica en Japón sobre manga, la cuarta parte es hentai, o sea, porno. No solo hentai no solo relaciones entre hombre y mujer, pornografía entre hombres y mujeres, sino todas las variedades. Claro, está el yaoi, que es el cómic gay, homosexual. después, y sus variantes, hay millones de variantes. Ahora lo que está de moda en Japón... Por favor, a ver qué está de moda. Por ejemplo, las relaciones... Son muy enfermas los japoneses. A las chicas le gusta, a las chicas quinceañeras le gusta leer, por ejemplo, cómics en donde relaciones sexuales entre hombres grandes con niñas vírgenes e incluso hombres grandes con niños pequeños. Una cosa sí, bastante particular. Una incitación al delito. Otra cosa que tiene los mangas es el humor incorporado. En cada publicación, o en la mayoría de las publicaciones, salvo que sean de violencia o sean cómics de terror o de ciencia ficción, hay mucho humor. O sea, en la pornografía para ellos uh-huh. es meter escenas con mucho humor y con diálogos muy locos. También son víctimas de la censura, ¿no? Los japoneses en el sentido de la pornografía, ¿no? He visto ejemplares en los cuales la zona genital está borroneada, digamos, uno ve todo menos uh-huh. la parte en cuestión. Sí, pero eso se da, ahora no tanto. Ajá. Ahora creo que también tiene que ver con el tema de la exportación. En Japón mismo creo que no hay tanto problema. Sí, en las películas, por ejemplo, que no viste que en Japón no se puede mostrar vello público, pero en los dibujos está como no existe, o sea. Uh-huh. Está bastante liberado eso. Qué belleza. Así que bueno, más o menos justamente lo que escuchaban atrás es la banda sonora de la IN. Es un de Serial sí. Experiment, la IN. Sí, sí, sí, que he conocido gracias a tus aportes y a tus videos. En realidad es un anime, sí, de Pioneer. La gente. ¿Tuvo un manga la IN o solamente? No, creo que tuvo unos tankobuns, que son las compilaciones de libros, de ilustraciones. Creo que no hubo manga. La verdad que estoy un poco desinformado de lo que pasó después con el anime, pero no. Oh, ok. Bueno, sí, Pendo, ese es ha sido tu aporte en el mundo del lejano oriente. Para ir terminando este bloque, yo quería retomar un poquito el tema del cómic y de las publicaciones, y hablar un poco de un autor y una publicación norteamericana que fue muy fundamental, digamos, en esto de transgredir y de hacer cómics que rompieran mucho con el molde de la historieta para adolescentes o para niños. Y estoy hablando de la revista Zap Comics, que dio origen a un movimiento que se conoció como el Comics Underground, Comics con X, como para hacer todavía más explícita ese quiebre, ¿no? Un movimiento iconoclasta, revulsivo, y que tuvo entre sus filas como abanderado la presencia de Robert Crumb. Y estamos hablando de los años 70, una época hippie o post-hippie. El movimiento está muy relacionado con esta especie de contracultura juvenil y bueno, el LSD, las drogas, claro, la guerra de Vietnam y todas esas cosas. En ese marco, igual, de todos modos, Crumb fue una especie de bicho raro, ¿no? Porque el tipo no era para nada hippie y más bien los detestaba, ¿no? El tipo, si vemos la película que recomendábamos de Terry Swigoff, Crumb es un tipo muy formal, vestido con tiradores y camisa y muy fanático del blues y del... American Splendor, ¿no? La película, claro. Sobre ya que nombraste American Splendor, otro protagonista, digamos, de ese movimiento, aunque un tanto posterior, fue Harvey Picker, el tipo que fue el guionista de los American Splendor, en los cuales se basa la película, que ahora no recuerdo quiénes fueron los directores. Sé que eran dos directores y, bueno, estuvieron para las nominaciones. Recuerdo a Giamatti en el papel, pero... en el papel de Picker, ¿no? Y hay un actor que también interpreta a lo que sería Robert Crumb en esa época. Uh-huh. Crumb probablemente uno de los tipos más... impulsivos o misántropos de la historia, ¿no? Un tipo que ha dicho algo así como que jamás amó a nadie en su vida, excepto a su hija, digamos, cuando esta había recién nacido. Y bueno, la revista fue fundamental. ¿Cómo? Me están haciendo señas de que tenemos alguna comunicación telefónica. A ver si esto es así. A ver. Uy, bueno. Ha llegado la historieta de hecha persona. Hola. Hola, Bilbo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Bilbo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, me estoy encontrando ese momento de vacaciones. Claro, sí, sabía algo. ¿Dónde estás? Bueno, me ando en vacaciones en la República del Paraguay. Tengo muchos amigos. Así que se fue de vacaciones. O sea, nosotros empezamos una nueva temporada, le dimos su lugar como columnista y usted no vino una sola vez al estudio, se la pasa de vacaciones. ¿Cómo es posible eso? Y es una... No tienen que saber entender que es... yo tengo unos artistas, necesitan su tiempo de inspiración, yo no puedo vivir con reglas, no puedo vivir con reglamentos, con horarios, con agendas, yo hago lo que quiero. Es ridículo lo que está diciendo, pero bueno. Nuestro tema del día, Vilmo, estamos hablando de cómics para adultos, supongo que tiene su opinión formada, quizás haya escrito algo. Cómics para adultos una de mis cualidades, o sea, de dibujo, de como caricatura, eso es ya durante muchos años me dediqué a hacer para unas revistas japonesas, algo de hentai, algo de manga, algo de... Ha hecho hentai, sí, yo sabía, sí. Con figuras, fotos humanas, o sea, figuras humanas. Sí, ¿cómo? Cuéntenos ese periodo suyo en el que, es bastante conocido, en el que... Invitaba a señoritas de revistas y hacía la versión japonesa. Me tildaban de... O sea, en algún momento estuve en peligro de dejar el trabajo, perder ese trabajo de Sachan porque, bueno, mis dibujos no eran del todo buenos. Y en ese momento empecé a contratar japoneses y japonesas que conseguía en el casting en mercados de clandestinos, y bueno, y directamente, básicamente sacaba fotografías y luego las dibujaba encima, y bueno, y así más o menos distintas escenas sexuales, subidas de tono, y bueno, de esa manera... ¿Es cierto que incluía la zoofilia entre sus aficiones? A ver qué se puede entender por zoofilia, o sea, visto de cierta perspectiva, somos todos animales, o sea, bueno, entonces, claro, si se mezclan especies, eso no es mi problema, o sea, es una clasificación casi del tipo darwiniana, tipo del tipo de la evolución, de la selección natural, y bueno, si uno mezcla un animalito con otro animalito, y pues, tampoco es que uno está haciendo su afilia, o sea, qué linda forma de justificar su perversión, ¿eh? No es perversión, o sea, algunos le llaman perversión, otros le llaman zoofilia. Díganos, esto no es ni una cosa ni la otra. Vilmo, díganos el nombre el nombre de alguno de sus cómics, uno solo. Bueno, el que más me gustó, el cómic se llama Polandia, que es una thriller lejana, donde la ley de la gravedad funcionaba totalmente al revés, así que mis cómics prácticamente se veían al revés, ¿no es cierto? La gente caminaba por los techos. Apasionante, interesante. Sí, es muy interesante, muchas técnicas. O sea, algunos decían que era un simple dar vuelta el cuaderno, pero bueno, pero yo lo pensaba totalmente al revés. Algunas satisfacciones, algunos premios en distintos conjuntos de presiones de cómics. Bien, ahora bien, tengo... Sí, díganos eso, no le queremos hacer gastar porque nos está llamando desde Paraguay. ¿Cómo no deja de sorprendernos, Vilmo, con sus facetas? De la República del Paraguay, o sea, no, tengo algunas tarjetas que me han dado aquí, yo con esas tarjetas. ¿La producción de Cámara Oscura? Exactamente, sí, me las dio un muchacho, tal Mauricio, que colabora y me dijo, voy a tomar, llamar donde andes, y bueno, ciertamente en este momento estoy dirigido justamente en la Asunción del Paraguay, caminando por la calle principal, entonces voy a comprar algunos estéreos, algunas cosas, para hacer algún negocio personal. Bueno, mejor eso lo dejamos fuera del programa de radio. Bueno, Vilmo, pásela bien entonces y tráiganos algún recuerdito. Y a ver si el próximo programa lo tenemos por acá, ¿eh? Bueno, esperemos que ya esta vez realmente yo termine de aclarar mis ideas, mis tiempos, me organice y pueda ir como corresponde, porque bueno, además... Woman, man. utilizar Cámara Oscura Radio. Cámara Oscura Radio. Documentas gratis. Hace 5 años que te mostramos otra forma de ver Buenos Aires. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. ¿Cuántos caracoles oscuros, Batman? ¿Qué es eso que tienes ahí? Se llama Radio Robin. Es un aparato inventado por el geólogo francés François Truffaut. ¿Ves? Puedes manejar esta perilla y sintonizar. Sí, perillas. Perillas, Robin. Son estos aparatitos que están aquí arriba. ¿Ves? Mira, la llevaré al 750. Ahí está. ¿Escuchas? ¡Guau! Y ya estamos de vuelta con el tercer y probablemente último bloque de Cámara Oscura. ¿Qué fue ese blues que estábamos escuchando antes? Y escuchábamos al genial Skip James, un tipo que grabó algunas canciones en vinilo para la película Ghost War, la película esa de Terry Zwigoff con Tora Birch. Y extraordinaria, Johansson, una de mis películas favoritas de los últimos tiempos. Steve Buscemi, sí, sí. Sí, sí, que está basada en un cómic de Daniel Clowes, uno de los discípulos de algún modo de Robert Crumb. Y sabes que, volviendo un poquito ahora al terreno de las revistas y en la Argentina, creo que en los 80 hubo una revista básica que nos marcó a todos, por lo menos a mí particularmente, culturalmente, ¿no? Trascendía la historieta ya el tema de esta revista, y estoy hablando de la revista Fierro, que recientemente se ha retomado, incluso sí, de la mano del mismo Sasturain, que fue su primer director. Y tenemos a un invitado acá, un historietista y joven amigo artista plástico, que tuvo la suerte de trabajar en esa última etapa radiante de la revista Fierro, y está aquí muy ocupado en comer un caramelito o algo así, pero creo que eso no le va a impedir saludarnos, ¿no? Estamos con nosotros Leandro Ferreira. ¿Cómo les va, compañero? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, atragantándome acá con la última frutillita. Sí, a ver. A ver, acérquese un poquito más. Sí, ahí se me ahí escucha está, bien. Perfectamente. Bueno, se escucha deglutir la última frutillita. A ver. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Nos llega con claridad el sonido. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que participaste en Fierro? Bueno, por empezar, no fue muy brillante la última etapa de Fierro, digamos que fue... Estamos hablando de los años que 90. Sí, era la época, sí, la década infame, donde la Fierro, bueno, cayó como la urraca, digamos, cayó como editorial, como todas las editoriales en aquella época, y la Fierro también decayó en cuanto a calidad de imagen, por lo tanto yo era simplemente un humilde colaborador, entintador, casi un pequeñuelo. ¿Y cómo llegaste ahí concretamente? No, llegué de la mano de historietistas jóvenes para la época. Qué linda imagen, te veo ahí de la mano yendo de... Sí, la sí, mano, de la mano. Cruzando sí, la calle. Con mi carpetita así bajo el brazo, cruzando la calle así. O sea, ¿fuiste vos a ellos o ellos vinieron no, a vos? No, ellos yo... Lo que pasa que anteriormente había hecho... ya venía con una carrera así grandiosa, ¿no? En la escuela... de dibujo humorístico Garaycochea. Bueno. Escuela que mucha gente recuerda con un poco de pudor, en realidad. Pero un gran humorista, Garaycochea, ¿no? ¿Lo reivindicamos o no? Yo no lo reivindicaría. No lo reivindicaríamos entonces. Haría scratches a Garaycochea o directamente lo interceptaría por la calle y trataría de lastimarlo. Básico. Ok, la verdad es que me dejas un poco preocupado. A mí siempre me cayó bien con sus dibujitos, sus adivine la película o esos concursos que hacían ciertos programas de televisión. Sí, sobre todo a la mañana cuando uno se despertaba para ir al industrial. Cuando uno tomaba el desayuno, claro, justamente. Sí, sí, sí. Que por ahí aparecía con un muñeco, que uno no sabía, no diferenciaba cuál era el muñeco y cuál Garaycochea. Pero bueno. Ok. Sí, pero perdón que... No, está bien, nos estás contando entonces de cómo llegás a Fierro. No, llego, había una generación de dibujantes jóvenes, para los cuales yo entintaba, o sea, no... Era simplemente entintador, era muy crío, tendría 16, 17 años. Ya conocías la etapa anterior de Fierro, no era, digamos, que vos claro, ibas a Fierro claro. y te daba lo mismo. No, estabas no, yo soy cumpliendo un sueño. Claro, ¿no? De la generación de los nuevos historietistas, o sea, de los que de alguna forma son coleccionistas, están muy orgullosos de ser historietistas y no... Uh-huh. directores de cine y sí, bueno, fuera ese tipo de fuera gracias. Del micrófono me comentabas algo acerca de esa teoría que tenés acerca de los historietistas nuevos en relación o en comparación con los viejos historietistas y las diferencias que hay entre unos y otros. Claro, sí, por ejemplo, si uno lee un reportaje de Mandrafina, por ejemplo, el tipo reniega un poco del género o mismo Mandrafina, autor, por ejemplo, en Editorial Columba de un personaje clásico como Savarese, ¿no? Sí, gran personaje, gran dibujante, uh-huh. ¿No? Pero el tipo de repente planteaba cosas como que, bueno, era historietista por no ser director de cine, de alguna forma. Y ese tipo de planteos de viejos historietistas, como o incluso Carlos Nine, que plantea que de alguna manera es un experimentador visual. Pero la cuestión de renegar del género está muy presente en los viejos historietistas, sí, sí. Sobre todo porque muchos vienen de alimentados de la del cine, sobre todo norteamericano o del material norteamericano. Y aparte porque muchos eran tipos como que venían de otras áreas o digamos no estaba el género establecido como algo actualmente como ahora que mucha gente puede hablar de historietas desde el punto de vista conceptual, digamos, o yo qué sé. Teorizar un poquito teorizar más. Un poquito más sobre y sentirse más orgulloso de la profesión, de ser un historietista. Y sí, de alguna forma sí. O sea, es como que ya la gente ahora, hay historietistas que son historietistas muy fanáticos en sí de lo que es el género. Ajá. Además. Sí, sí, sí. ¿Y qué? A ver, ¿cómo te incorporas entonces como entintador de Fierro? Y después te toca la etapa, bueno, en que Fierro cierra, como decís, esta década sí, infame. Sí. Nos quedamos básicamente sin industria. Y bueno, ahí vino la gran etapa de fanzines y bueno, sí. En las que participaste. Sí, en algunos sí, pero tampoco estaba muy de acuerdo con la cuestión del fanzine en sí, porque era como tratar de tapar una industria que básicamente estaba aniquilada. Uh-huh. O sea que, y aparte ahí se notó mucho la ausencia de guionistas, de gente como que de alguna forma. Fue una gran cuna para mucha gente que ahora está haciendo cómic, que está resurgiendo, y muchos de los que están laburando fuera, que son una inmensa mayoría, uh-huh. Desconocidos totalmente, grandes talentos. ¿Te pasó esa especie de resurgimiento? Me contabas antes que habías pasado por una especie de descreimiento en el cómic, sí, en la cual te volcaste la plástica. Fue mi época de bello artista, cuando uh-huh. Me metí ahí en la Porredón, hice un par de profesorados, también estudié un poco de cine, y estudié también en el Teatro San Martín, la carrera de titiritero. Hubo un montón de cosas, pero que no hacen ahora a la cosa en sí, ¿no? Que es el tema del cómic, o más bien de la historieta, como prefiero llamarlo. Y contanos un poco, digamos, en cuanto a lo que a vos te gusta hacer. O sea, ¿qué cómics te gustan y qué, digamos, a la hora de plantearte, de agarrar una hoja y ponerte a dibujar, qué es lo que te gusta? Mira, a mí me gusta tenga el cómic. A mí, así como maestro, me gustan desde los clásicos, como Winsor McCay. Que no sé si lo nombraron o no. No, todavía estamos vírgenes de Winsor McCay. Tiene un personaje que es muy loco, que se llama Little Nemo. Para mí es como el Freud del tema de la historieta. O sea, es un tipo muy loco, muy onírico. Y después, no sé, hay muchos capos. Brecht, Anine, de acá. Yo creo que el dibujante argentino no es por ser... por hacerme, no sé, creo que acá hay una cuna increíble, si no es la cuna de gráfica, hay una línea gráfica impresionante, uh-huh. Y qué bueno que es justamente lo que se valora afuera, pero acá no, ahora hay un repunte, volvió a salir la Fierro, lo que vos comentabas recién, pero bueno, hay un talento joven que está buscando uh-huh. terreno, digamos. ¿Y qué es? Es como que estuvo una década perdida, digamos, sin figuras paternas, sin espejos en los cuales reflejarse y ahora los está encontrando. Claro, lo que pasa nuevo. Es que se rompió la estructura de el viejo dibujante, historietista, con uh-huh. el ayudante, entintador. Claro. O sea, se produce una ruptura de ese tipo de mecanismo, digamos, y bueno, surgió una heterogeneidad de talentos increíbles que están ahí a la búsqueda. ¿Actualmente ahora estás dibujando algún cómic? Has vuelto al cómic después de tu etapa. Ahora quiero sacar con un grupo de locos un cómic que se llamaría algo así como The New Pataphysique, que es una especie de nueva patafísica en contra del sectarismo intelectual y esa especie de dogmatismo conceptual con relación a la plástica, al cómic, al cine en general. Es un poco tomarse un poco en joda eso, y también tomarse en joda el tema de las vanguardias y incluso dentro del cómic mismo. O sea, como... ¿Pero estás hablando de una revista o de historieta en concreto? No, es una revista que estamos planeando sacar con un par de locos que ya están, que vinieron haciendo fanzines, que son flacos también, que son parte de este género de gente que estudió Bellas Artes, hizo profesorado, se formó para volver al cómic de alguna manera. O sea, que son estos que yo te comento, que son así locos muy, muy delirados de todo lo que es este cómic en sus diferentes vertientes, de alguna manera. ¿Estás haciendo talleres también? Estoy dando talleres, sí, haciendo de todo un poco. Pero estamos hablando de talleres de cómic o talleres que incluyen otras habilidades más. No, de dibujo, cómic, de guión también, de cómic, que es algo que bueno, es creo que es uno de los grandes déficits del tema del cómic. No hay gente que no hay mucha gente que hay mucho talento gráfico, pero hay a veces faltan imágenes. Digamos que si hay algún interesado en consultar acerca de los talleres de Leandro, nos puede mandar un mail que nosotros lo pondremos en contacto con el muchacho aquí y quizás nombrando nuestro programa se ganen algún descuento, no sé, alguna palmadita en la espalda, alguna goma para borrar. Para borrar, ¿no? Y bueno, nada, un poco eso. Me parece que aparte de todo una raíz gráfica muy interesante y muy bizarra también. O sea, para los que hemos sido fanáticos de publicaciones bizarras o los que alguna vez nos hemos tocado con revistas como Libre, Shock y demás, como ajá. Que creo que... No sé de qué estás hablando verdaderamente. No, bueno, sí, la otra vez vos me estabas comentando. eso fue fuera de micrófono, por favor. Ah, okay, ¿qué opinás, por ejemplo, de las nuevas casas editoras? Si bien no están tan relacionadas, por ejemplo, Ibrea, sino están tan relacionadas como con el cómic, digamos, americano, sí, con el cómic japonés. ¿Qué opinas de esa gente? De esa, no solo Ibrea, sino hay algunas. Sí. Los detesto. No, hay cosas interesantes con todo el tema del manga y demás. Lo que pasa que, por un lado, hay que pensar que a veces lo que viene de Oriente, o sea, hay que pensar que, por empezar, hay gente que está muy loca y como uno ve en los mega eventos de cómics, bueno, casualmente en el último evento estuve con unos amigos de un fanzine, de una, ya no es fanzine, es una revista que se llama Lulelelele, que es que es muy buena, la recomiendo. Es que bueno, con parte de esos flacos vamos a hacer la nueva revista, pero estábamos en uno de estos mega eventos y de repente se armó una goma, porque claro, siempre hay mucha más gente, o sea, no está preparada para la inmensa cantidad de gente que va... Mucho otaku. Eso es lo que pasó el año pasado. Claro. Y que se armó una goma terrible y de repente vos veías a todos los Supermans y a los Batman, viste, ocultándose atrás de los stands y nosotros cagándonos a palos para que no nos rompan el stand, la gente que venía con... Y entonces, loco, yo veía Flecha Verde ahí esconderse y decía, loco, vos sos un superhéroe, salí. Era algo... Flecha Verde siendo atacado por una Sailor Moon, me gustaría. Justamente el programa pasado hablamos con uno de los organizadores de uno de estos eventos y justamente nos comentaba que, bueno, parece que se va a hacer este año, se hace en un espacio más grande que es ahí en el Dorrego, por lo cual las dimensiones eran diferentes. Y claro, bueno, pero fíjate que eso igual obliga a una doble lectura. Por empezar, hay un inmenso público cautivo y que va a estos lugares y que ve mucho, que lee, consume mucho cómic. Pero no hay tanta gente que de repente se interese por la movida desde otro lugar. Vos vas a la Escuela Argentina de Historietas, son dos gatos locos que están ahí, que hacen lo que pueden. Vos te movés en otro circuito de hacedores y no... Como que no hay mucha más gente que consume y en eso hay también mucho de manga. Que hay manga muy bueno y también hay, como todo, hay manga muy malo. Pero de repente hay como una especie de... devoción y de gente muy loca que toma la cosa muy de una forma muy fundamentalista muy y fetichista, o sea, como que en un punto esos locos dentro de poco, no sé, o sea, no sé, trato de proyectar en el futuro que será de y un poco me preocupa, incluso los locos que se van disfrazados de Flecha Verde, ¿no? O sea, es como que decís, bueno, es como que te cuesta verlos en sociedad de alguna manera. Sí. Igual yo soy de esos tipos, o sea, yo soy un loco. Ya, a mí me gusta la idea de disfrazarme, todavía no lo he hecho. Bueno, pero yo te quisiera ver en la próxima expo. ¿Pero de manga o de...? No sé, de alguna. No tengo. ¿De Barbarella? No, ahí no. De Capitán Harlock te veo. También. Bueno. Un minuto de silencio simplemente para reflexionar un poquito. Esto no debe interpretarse como un bache de ningún modo. No, bueno, volviendo rápidamente, digamos, a lo que nos contabas sobre lo que hacías, me quedó una preguntita. En cuanto a vos, digamos, si tuvieras que elegir una... Ah, eso, sí, me había olvidado, digamos, si vos disculpa. Decís, quiero que lean este cómic o quiero hacer esto, ¿tenés recomendar, alguien? Bueno, a mí la línea que tengo yo es la de... Bueno, me gusta mucho Liberatore, que es... bueno, uno de los personajes que dibujó fue Rangerox, uh-huh. que, digamos, me parece que marca toda una época del cómic, uh-huh. De la furia italiana, de chabones muy locos que de repente caían como moscas. Ahí estaba dentro de ese movimiento Andrea Paciencia, gran dibujante también. Sí, un gran cocainómeno. El guionista de Rancero también había muerto por la época. Sí, también otro gran cocainómano. Sí. Grandes artistas, grandes como historietistas malditos, se podría uh-huh. decir. Sí, ¿no? El estilo de Liberatore también influyó sobre tipos como Olivetti, me parece, ¿no? Que es uno de los historietistas argentinos de mayor repercusión internacional en estos momentos. Sí, Olivetti es uno de los más, así, está laburando para la Marvel, si mal no... Sí, no. Así pero bueno, para DC también, creo. El tipo, bueno, para mí son tipos como Liberatore, eran tremendamente superiores a tipos como Olivetti o... Ok. sé si queda claro. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo a algún lugar. No, no se estamos yendo a ningún lado. Acá nuestro querido productor nos dice que nos relajemos y que todavía tenemos mucho tiempo para seguir hablando. La ventana, pensé que... El sujeto que está disfrazado de Robin es ese mismo. Sí. ¿Crees que Lulelelele, esta revista nueva de la cual estuviste hablando con una especie de gran ánimo, digamos, es de algún modo retoma en algún punto el espíritu de la Fierro en los años 80? O sea, hay el... No, digamos que... La Fierro nuevo, digamos, que tiene poco que ver con la Fierro de los 80, digamos. Sí. Digamos, la gran cuestión o el gran conflicto que está surgiendo con esto es... la Fierro se pierde como revista de divulgación, para mí. O sea, gana en lo que es, gente grosa que... Pero la Fierro básicamente creo que era una revista de divulgación donde las palabras saltaban de las páginas también, no solo y uno conocía grandes artistas también mediante la difusión o el comentario mínimo aunque sea, y eso se perdió. El comentario mínimo que te lleva a nada, a indagar, ¿no? Claro, que te despierta la curiosidad. Entonces de alguna forma me parece que ahí se abre como una especie surge una pregunta de qué realmente está, qué publicación puede llegar a cubrir lo que era la Fierro antes. Uh-huh. Y no creo que sea la Fierro de ahora. Tampoco creo que sea esta revista, porque esta revista básicamente se dedica al humor muy, muy chabacano, muy absurdo, y que está muy bueno, pero para el público que quiere eso. Claro. De alguna forma, la ambición, la intención que yo tengo es de llegar a hacer algo siquiera similar a lo que era la Fierro, ¿no? Con gente también que de repente uh-huh. viene de otro palo, de la literatura. Buscar ese espacio confluente de diversas. Claro, géneros, y que la gente que sabe hacer lo que sepa hacer, o sea, el loco que sabe escribir, que escriba, el que sabe dibujar, que dibuje, uh-huh. como sin caer en una cuestión irreaccionaria ni anacrónica, o sea se confunde mucho todo en el sentido de los conceptos de Anne, los conceptos de lo loco, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no me parece que como algo claro, ¿no? Una revista que de alguna forma plantee nuevas estéticas y nuevas imágenes algo como simple en ese sentido, o sea, no tan pretencioso, o sea, no habría mucha cabida al nuevo cine argentino, por ejemplo. En bueno, ese tipo está bien. Sino más al clásico, digamos, o de algún modo a lo atemporal, que no está mal también. No hay nada nuevo salvo lo que se ha perdido o olvidado, dicen algunos. Algunos. Bueno, Leandro, te agradecemos mucho la presencia. No, a ustedes. ¿Has pasado bien? Gracias. Esperamos. Sí. Ahora, bueno, voy a seguir tocándome con revistas. Tengo una Shock acá. Una Shock. Bueno, la destape, saludos. Si querés, te puedo prestar para la próxima. Bueno. Saludos a todos los que nos mandaron mails, a la gente que estaba en el MSN, a todas las chicas que participaron. Saludos para la familia Luque. que nos han dejado un mensajito por teléfono. Un saludo también para Salvador San, ajá. Un saludo para Moren. Bueno, un saludo para mi madre, que lo de la shock no era cierto. Fue un chiste, era, obviamente. Claro que sí. Un saludo para Donatella. Un saludo para Martina de Ramón Mejía, que me había dejado un saludito, pero no recuerdo, un autor. Sí, también para las chicas. Ya la nombré ayer. Ah, perdóname. Gracias a nuestro mentor artístico y productor, Mauricio Montraz, y gracias a nuestro operador, Sebastián. Gracias por la presencia creativa, Diego Romero. Gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Y gracias, bueno, nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por esta misma señal. Adiós.